para todos los pueblos del norte peruano. Transmite Radio Sechura 1240 en amplitud modulada. Somos tu radio, tu mejor compañía, una radio positiva que te brinda siempre la mejor programación para grandes y chicos. Somos una radio con calidad. Radio Sechura, centinela del océano Pacífico. Buenos días, muy buenos días, estimados oyentes de Radio Sechura. Muy buenos días a todos quienes nos sintonizan en los diferentes puntos de nuestra provincia. Estamos iniciando una edición más correspondiente al día de hoy, viernes 15 de junio. Hoy es el aniversario del distrito de Vice. Queremos expresar nuestro cordial y afectuoso saludo a nuestros hermanos que residen en este distrito perteneciente a nuestra querida provincia. Saludarles a sus autoridades, saludarles a quienes desde sus diferentes lugares de trabajo, desde sus hogares, contribuyen diariamente al engrandecimiento de la capital regional del manglar, denominado así con justa razón por los humedales que existen en su territorio, que le han dado el valor agregado y que seguramente con el trabajo, la dedicación, el esfuerzo de todos, seguirán en ese camino de seguir potenciando los recursos turísticos de esta parte de nuestro territorio provincial. Mi corazón, si no te crees con nada, soy pobre errante, pobre caminante. Los hombres machos, con las palmas arriba, y las palmas, y las palmas, y las palmas, palmas, palmas, palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Y ahora, Capitanito Sano, el Hernán Yuna, para ti, discoteca Vida, Ani Farro. Solteros, solteros, ¿dónde están los solteros? A ver, solteros, saco largos. Y ahora los hombres, ¿dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Mujeres! Muy buenos días, amigos, amigas que están en sintonía de Radio Sechura a través de los 1240 en amplitud modulada. Estamos presentando una nueva edición de su programa Agenda Sechurana. Gracias a todos ustedes. Edición correspondiente del día viernes 15 de junio de 2018, año del diálogo y la reconciliación nacional. Les saluda Mayra Maya. En la parte técnica, Alan Flores nos acompaña como siempre. Gracias a todos ustedes por sintonizarnos y a las personas también que están conectadas a través de la www.radiosechura.com y a través de las páginas de Facebook también de la radio. Gracias a todos ustedes por seguirnos, por enviarnos sus mensajes, sus comentarios y también pues saludarlos en este mes de aniversario. La radio pionera y primera del Bajo Piura les envío un efusivo saludo y gracias por su preferencia.